Guaracha, donde el sabor y la diversión se unen para recordarnos lo mejor de la música tropical. La Guaracha, variedad de ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Buenas noches, amigos rumberos que sintonizan sábado a sábado este es su programa La Guaracha. Les tenemos preparado un programa cargado de diversión y excelente música para todos ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, mi querida Martita, ¿cómo estás? Omar, muy buenas noches y buenas noches con todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan esta fría noche de sábado, aquí en La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. Este programa está cargado de buena vibra y excelente música tropical del recuerdo. Comencemos entonces con este exitazo musical que nos regala la guarachera de Cuba, Celia Cruz, una exitosa cantante cubana de son montuno, guaracha y salsa. Les presento ahora su tema, La vida es un carnaval, canción que hace alusión a lo maravillosa que es la vida. La vida es un carnaval de la cubana Celia Cruz, que desarrolla su carrera artístico-musical en Cuba y Estados Unidos. Muy bien, cambiando de ritmo, les quiero presentar a Cuco Baloy, este talentoso cantante que interpreta géneros como salsa, son cubano, son montuno, boleros, bachatas y merengues. Crea en los años 70, conjuntamente con su hijo Ramón Orlando, su propia orquesta llamada Los Virtuosos, con la que alcanza un éxito arrollador. Les invito a escuchar ahora el tema Juliana. Juliana, tu mensaje. Juliana.

Excelente canción, Omar, en la voz de Héctor Lavoe. Muy bien, continuamos bailando aquí en Radio Casa de la Cultura con Johnny Pacheco, conocido también como el Zorro de Plata, que en 1960 conforma el grupo musical Pacheco y su Charanga. Esta fue la primera orquesta latina en presentarse en el Teatro Apolo, en la ciudad de Nueva York. Escuchemos ahora su tema, Si la Tierra Tiembla. Tiembla, tiembla como Roma que lo rodó. Ese fue el tema Si la Tierra Tiembla de Johnny Pacheco y su charanga. Pero ahora quiero presentarles a una agrupación que se ha mantenido en el tiempo como un ícono en la música colombiana. Se trata de Los Corraleros de Majagual, con su éxito Los Sabanales. Disfrutemos de este clásico de la música tropical. Los Corraleros del Majagual se han convertido en uno de los grandes exponentes de la música de los años 60, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Ahora es momento de continuar bailando aquí en La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. Nos acompaña Johnny Ventura, cantautor dominicano, que innovó con sus letras y pegajoso ritmo el género tropical. En 1980 lanza el disco 14 éxitos de Johnny Ventura, donde surge el siguiente tema, El Pingüino, canción que les invito a bailar a todas nuestras amigas y amigos. Este es el pingüino, mami. Oye, qué rico. Sabía bailar, ya los bailadores viejos fácil no puede imitar. Yo le dije entonces creo que pueda bailar así. Si tú quieres demostrarlo, baila como baila Luis. ¡Sí! Ese fue el tema El Pingüino, en la voz del caballo mayor Johnny Ventura. Pero bien, mis queridos amigos, ahora quiero presentarles a una orquesta totalmente fuera de sitio. Se trata de la Sonora Carruseles, agrupación que nace en Medellín, Colombia, en el año de 1995 y que se ha distinguido por su son tropical en el formato instrumental de sus interpretaciones. Disfrutemos ahora de su exitazo musical, Vuelvo a Cali. Thank you.

Puerto Rico. Maravilloso tema, Ojitos Chinos, en la voz de Andrés Jiménez y el Gran Combo de Puerto Rico. En esta maravillosa noche, quiero presentarles, queridos amigos y amigas, un tema que se ha convertido en un clásico de la música tropical. Se trata de la canción Sabrosito Así, de la Sonora Matancera, la agrupación más famosa de la música cubana en la década de los años 20. Disfrutemos de esta guaracha. Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va, la cintura con los pies, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical. Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va, la cintura con los pies, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical. ¡Ae, ae! La negra no quiere bailar. ¡Ae, ae! La negra no quiere cantar. ¡Ae, ae! Dale duro ese tambor, que los negros ya se van y el merengue terminó. ¡Ae, ae! La negra no quiere bailar. ¡Ae, ae! La negra no quiere cantar. ¡Ae, ae! Dale duro ese tambor, que los negros ya se van y el merengue terminó. Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va, la cintura con los pies, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical. Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va, la cintura con los pies, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical. ¡Ae, ae! La negra no quiere bailar. ¡Ae, ae! La negra no quiere cantar. ¡Ae, ae! Dale duro ese tambor, que los negros ya se van y el merengue terminó. ¡Ae, ae! La negra no quiere bailar. ¡Ae, ae! La negra no quiere cantar. ¡Ae! Dale duro ese tambor, que los negros ya se van y el merengue terminó. ¡Ae, ae! Mueve la cintura y ne. ¡Ae, ae! Con el ritmo tropical. ¡Ae, ae! Báilalo en un solo pie. ¡Ae, ae! Y Ese fue el tema sabrosito así de la Sonora Matancera. Continuando con magníficas agrupaciones musicales, les invito a escuchar a los Guaguancó, orquesta musical que surge en Argentina en los años 50, conformada por músicos de Costa Rica, Chile, Perú y Colombia. Por tal motivo, es la primera agrupación en su género que tiene diversas nacionalidades e influencias musicales. A petición de todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales y online, les complacemos con el tema No te vayas, corazón. Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial y el latir de tu pecho su vibrante compás. No te vayas, corazón, no me niegues tu reír. No te vayas, corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas, corazón, no me niegues tu reír. No te vayas, corazón, que sin ti voy a morir. Fue preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar. Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no lo puedo olvidar. No te vayas, corazón, no me niegues tu reír. Canción interpretada por los Guaguancó. Pero bien, mis queridos amigos, en la guaracha, donde su compañía es Azúcar para el Alma, quiero presentarles a una orquesta orgullosamente ecuatoriana. Se trata de Don Medardo y sus Pleyes, agrupación que surge en 1967, marcando un hito insuperable dentro de la historia de las orquestas nacionales, con 95 trabajos discográficos, un verdadero récord de grabaciones en Ecuador y Latinoamérica. Les presento ahora su canción, El Tiempo No Volverá. Disfrutemos de este tema. Thank you. sufrimiento. Ni el dragón ni nada podrá calmar mi sufrimiento. Se muere mi alma y me ven contento. Se muere mi alma y me ven contento. Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá. Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá. Don Medardo y sus players se ha consagrado con su música, tanto nacional como internacional, con giras no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y Asia. Muy bien, mis amigos, nos vamos con un poco de salsa en la voz de Tito Gómez, cantante puertorriqueño que incursiona en el mundo de la salsa en 1968. Con su potente voz, se destacó en orquestas como Los Niche, La Sonora Ponceña, entre otras. También realizó dúos con Rubén Blades y Tito Rojas. Escuchemos ahora el tema Nuestro Amor. No me dejes con las ganas de quererte, de adorarte, de tenerte entre mis brazos, de entregarte esta pasión. Con las ganas que me muero de dolor. Bien amigos, de esta manera concluimos con esta entrega musical. Gracias por su fiel sintonía a su programa La Guaracha. Se despide de ustedes Omar Castro. Hasta pronto. Así es, amigas y amigos, llegamos al final del programa. No se olviden que los esperamos el próximo sábado a las 9 de la noche para seguir compartiendo los mejores éxitos de la música tropical del recuerdo. Se despide de ustedes la guarachera Marta Bozano. Hasta pronto. La Guaracha. Llegamos al final del mejor programa de música tropical. Le esperamos el próximo sábado para seguir compartiendo los ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Hasta la próxima.